Thank you. after, las drogas, la muerte, la cheve, el ruido, me siento perdido. La banda la baila con todo y su ritmo, las luces me elevan, me siento prendido. Especial. todos a bailar. Ven conmigo a disfrutar. Dame todo tu sabor, tu mirada a mi favor. Vamos, di a bailar. Suelta un ritmo especial. Vamos todos a bailar. Ven conmigo a disfrutar. El verano ha llegado. Estoy aquí para bailar. We'll be right back. One.

lines to the emotion. Thank you. What evil? Ugh. Awesome, man.